Es el puto monstruo, hijos de perra. Para los que decían que de esta no salía, pues aquí sigo, no andaba muerto tampoco de parranda. Solo estaba observando y escuchando lo que ladraba la perrada. No me escondo tras trincheras, sigo en pie de guerra, perra, planeando mi estrategia, marcando mi terreno, ponle troco y le prendo fuego. Soy un animal, como muchos lo dijeron, una bestia del hip hop. Póngala la carga que detone dinamita, materia explosiva, mi mente corrosiva. Y esto no termina, es apenas el inicio de una puta pesadilla. Es el principio y no le veo final, aplastando todos con delirios de una superstar. Venga de este lado que tenemos lo que necesita para ponerle hardcore y aumenten sus visitas. Sigo siendo el mismo hijo de perra con la mente retorcida. Le tuerzo el rabo para que llore la cochina y meto más presión para que decaiga su autoestima. Llegué para quedarme y nadie va a quitarme. Fuerte como un roble y no pueden quebrantarme. Y así sigo mi camino, no deprimo, sigo fuerte, subestimo. Entiendes, primo, das como felino. Voy dejando marca por mi paso, 5 años en el juego y mi mente no desgasta. Sigo siendo el mismo cabrón que lo hace por amor y no por un poco de pasta. Sigo enfocado en mantenerlo real, sigo en mis inicios como lo dicta el underground. Los balicones con ropa holgada no entendieron del hip hop, de la cultura, de su expresión urbana. Este es el principio y vengo a destrozar. Mis métricas son balas que destruyen cualquier máquina blindada. Cualquier paso es falso y lo mando a la chingada. Tengo en mis manos la sentencia que dictamina, tan fuerte como una dosis de heroína. Balas de sorda disparan o dañan, tanque blindado con plomo. Arma mortal, guerrero letal, no existe metal que me pueda parar, invencible. El estilo que traigo no carga con fierro, putos faroles que cargan fileros se topan conmigo. Peso pesado, los puños de acero. Hardcore rules, motherfuckers. La fucking casa, Records Company, putos. Es el puto monstruo en el mic, Bastardos Clan Family.